35. Bueno, todavía no. Queríamos escuchar la cortina. ¿Cómo están? Hoy me acompañan Marilyn y Yami, porque nuestros otros compañeros están en respectivos. Sí, con aviso muy anticipado. Estamos nosotros tres. Bueno, mis compañeras no quieren meterse mucho porque yo tengo ganas de leer algo. No porque no admiramos no sé, bueno, la semana pasada ocurrió algo que a mí me hizo pensar durante toda la semana. Yo sé que fue un hecho muy ni mío, pero bueno, llamó un oyente de la radio y nos dijo como que nosotros no éramos locutores. Y bueno, ¿y qué hacíamos en la radio si no lo éramos? Y yo me puse a pensar por qué esta señora decía esto. Y yo creo que siempre hay una razón social en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y me puse a pensar que hay como una mentalidad extendida de que los medios tienen que ser todo igual. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación masivos? Repetirse, repetirse y repetirse todo el tiempo. Y eso acostumbra a los oyentes y a los televidentes, sobre todo en la televisión ocurre, a ver siempre lo mismo, a consumir siempre lo mismo y querer siempre que sea todo igual. Que a veces no, a veces es mejor, a veces no es mejor. Yo opino que lo que hacemos nosotros tiene muchos errores y hay mucho que criticarlo. Y aceptaría una crítica que nos dijera, chicos, busquen más información sobre las bandas que pasan, etc. No que pasemos otra música. ¿Por qué? Porque creo que lo que pasamos nosotros es como algo más alternativo, que no hay en todos los medios y en todas las radios. Que una hora semanal de esto no le hace mal a nadie y le hace bien a las personas como nosotros que escuchamos otro tipo de música. Y a veces está bueno cuando pasamos bandas de acá, sobre todo, que no tienen posibilidad de sonar en muchas radios. Bueno, y estuve leyendo algunos apuntes de la facultad, me estoy acelerando, que hablan de esto, de este tema, de la radiodifusión y de que ahora está muy en boga el tema de la ley de radiodifusión o de medios audiovisuales. Bueno, hay mucha gente, muchos estudiosos que durante muchos años pensaron e investigaron cómo tiene que ser una radiodifusión que ayude a la sociedad. Y bueno, les voy a leer de Antonio Pascuali, que es un pensador sobre comunicaciones. Del año 1991, en Caracas, se celebró una conferencia sobre medios de radiodifusión. Y les voy a leer lo que opinaba este señor, que está en primera persona escrito. Lo leo como tal como él lo escribió. Dice: opino que hay que fustigar la mediocridad, la homogeneización cultural y la hipercomercialización de mucha radiodifusión privada. Pero no soy enemigo de esta, ni deseo su desaparición del contexto sociocultural latinoamericano. Aspiro a que evolucione y se refuerce, a que llegue a ser más independiente y más pluralista. Pues de la existencia de una radiodifusión privada realmente libre, en sana dialéctica con la pública, depende en gran parte la supervivencia de una opinión pública crítica y no manipulada, base de toda democracia. Bueno, eso era lo que quería decir. Estoy totalmente de acuerdo, solamente que las palabras de ese señor son mucho mejores que las que pueda decir yo. Y a eso aspiro, que haya un público más crítico. Porque yo creo mi capacidad crítica... Crítico, pero con respecto a lo que debe ser publicado. No, claro, un pensamiento crítico es recibir lo que nos dan los medios y ver si está bien o no. Pero desde un punto de vista no, de que porque es diferente que está mal, sino el contenido, si me aporta algo o no, y si es diferente a lo que a mí me gusta. Bueno, pensar que hay gente que quiere escuchar otra cosa y que muchas veces no tiene posibilidad de escucharlo, porque las minorías en realidad no tienen dónde escuchar, o en los medios, por ejemplo. Mañana es el día del periodista, también me puse a pensar en eso. Muchas veces en los medios no podemos escuchar las opiniones, por ejemplo, de los movimientos campesinos, pero los más chicos, no el campo, los movimientos campesinos o tantas organizaciones no gubernamentales que no tienen espacio en los medios. No, hay algunas como Greenpeace que sí tienen un aparato mediático armado y que pueden acceder, pero muchas otras que no. Y aparecen solo medios alternativos que últimamente con esto de internet pueden tener más llegada, pero que si no, no escuchamos en ningún lado. Bueno, yo también de hablar. Hay mucho, la verdad, hay mucho para hablar sobre esto, pero no puedo. Yo me estoy quedando sin aire, aparte. Bueno, listo, chicas, les dejo que sigan con el programa. Es que lo estuve pensando mucho y dije, bueno, ¿por qué no lo voy a decir? Sí, para algo. Aparte, este espacio para aparte, no voy a... Qué sé yo, siempre también existe esa mentalidad de que, bueno, si no lo hago yo, ya lo va a decir alguien en algún momento. Y no, no está bueno. Si yo lo leí, lo pensé, lo digo. Y lo comparto. No espero que lo diga nadie en Clarín, por ejemplo, porque nunca lo va a decir. Es muy simple. Bueno, llamó Nélida de Lavallol al 4284-0200. Mamá, te saludos a vos. Yo creo que por el Día del Periodista. Sí. Y se cortó la comunicación. Así que bueno. Bueno, y vamos a desear un feliz día a todos los periodistas, ya que mañana no estamos. Ya la semana que viene se va muy lejos. Como hicieron muchos medios ayer y hoy, porque bueno, no tienen posibilidad de estar el domingo. Se confundió un poco la fecha, pero bueno, es mañana, el 7 de junio, porque fue el día que en 1810 se fundó la Gaceta, el primer diario de Buenos Aires. Bueno, hoy me vine informada. En contexto histórico de la fecha. Vamos a pasar a las vías de comunicación, ahora sí bien en claro. No tan en claro porque tengo una imposibilidad en mi nariz que no me permite hablar como se debe. ¿Cómo es eso? ¿Ya que me hice el baile aire todo el tiempo? Porque no somos locutores. No. 4284-0200 para llamarnos, por mi señorita. O 1550-51-4054 para mandarnos mensajes de texto. Preguntar lo que tengan ganas de comentar. También carteguenparavos@hotmail.com si tienen ganas durante la semana. Los segunditos, un mail nos mandan. Está full el mail, pero no con mail de oyentes, sino con, qué sé yo, fechas de bandas y todo. También, si alguien está escuchando de una banda y que aparezca en este espacio de cartel, lo puede hacer a carteguenparavos@hotmail.com. Mediante un mail hacemos pasar su banda. carteguenparavos.blogspot.com, carteguenradio.com.ar. Listo. Sí, la burbuja de comunicación. Bien, Yami, no has hablado nada. No. Pero ya viene la super sección que tiene información para tirar al tiempo. Bueno, entonces nos apuramos, vamos a escuchar el primer tema de la noche, tarde noche, está. Estamos nuevamente con el partido de la selección y nosotros acá. Pero bueno. Se va a hacer lo que pueden. Bien, no sé a qué venía el comentario, quería decirlo. Vamos a escuchar ahora sí un tema que es súper conocido por ahí. Más en su. Algunos más lo conocerán por su versión original, cantado por Jimmy Lacey. O este remix que hicieron los Popular Heads, junto con la voz de Shirley, que se llama Mr. Repeating. Ay, no sé. Hey. Bueno, bien. Esto es La Perla Irregular, una banda que ha estado aquí en Carpe Diem y que, bueno... Hicimos recordarla, apareció, bueno, mandamos un saludo a La Perla Irregular, ahora sí, History Repeating. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. young, woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. As I said, the little bits of history repeating. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Bien. Seguimos en Carpe Diem, escuchando de fondo a bajo fondo. Estoy viva como yo sola. Este tema con, lo digo, El Andén, junto a La Mala Rodríguez. Así es, de su disco Mar Dulce. Bien, y seguimos en Carpe Diem, en una sección llamada Gente Conoce. En el día de hoy, presentada por Yambo. Muchas gracias, Marilyn, por esta presentación. Tan formal, ¿no? Sí, todo formal eso, me parece. ¿Qué no vino Charlie? No vino Charlie. Siempre está todo más tranquilo, ¿no? Bueno. Bueno, comentario al margen. ¿Por qué será? Bueno, hoy tenemos una solista en el que te conocen. Una solista que viene de una banda con una carrera bastante larga, ¿no? Estamos hablando de Mariana Bianchini, es la cantante del grupo alternativo Panza, que bueno, ya vienen hace 10 años los chicos de Panza. Hace 10 años de Panza. Wow. Podría considerarse el embarazo milagro, ¿sabes? Sí. Con 5 discos editados, así que digamos que una carrera bastante larga tienen los chicos. Y bueno, ahora Mariana Bianchini está, la vamos a presentar como solista, ¿no? Que de... perdón. Hay conflictos. Sí, sí. Que bueno, que Bu es su segundo disco. Que es del que vamos a escuchar el tema, ¿no? Bueno, se va a estar presentando Mariana Bianchini en el Festival Ciudad Emergente el lunes 15 de junio a las 18 horas. Donde sí, van a estar otras bandas también. Sí, más adelante en el Y Ahora Qué vamos a tener completita la grilla de Ciudad Emergente. Así es. Esta artista que se le descubrió casi sin querer. Sí, sí. En el MySpace, porque justamente va a formar parte esta semana del especial Ellas Rockean de MySpace, donde entre las artistas destacadas podemos encontrar a No Lo Soporto, Rosalía, Lily Allen y el Kansai por ser el sexy y bueno, sí, bueno, hay videos de No Doubt, Paramount, chicas que rockean, claro, obviamente, ¿no? Como que no, el especial. nosotros. Ay, es una red roqueada. Bueno, así que ahora vamos a poder estar viendo ahí también a Mariana Bianchini. Y ahora vamos a escuchar un tema de su segundo disco, Boo, Super Chica. Si fuera un super policía, todo el día te seguiría y no descansaría hasta que me veas y sepas que soy para vos. Si fuera una super chica, mis poderes te atraparían y te encerraría para enamorarte. Solo de amor, pero soy tan igual a las demás, no tengo nada de especial y tengo un miedo miserable. Lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Continuamos en Carpe Diem en esta tarde noche de sábado. Sí, continuamos. Mientras Mari baila todos los temas de... Fue coreando cuando hicieron el show por el bicentenario. O ¿sí? No por el bicentenario, por el comienzo los ustedes, no sé, me dio una excusa, era el bicentenario, pero no importa. Tocó a mí no, no. Y la gente coreaba un montón este tema. Sobre todo el estribillo. Perdón. Sí, las recordamos a pagar sus entradas cuando entra sí. El estudio. Vamos a ponerlos en es la primera vez que me ocurre desde que empezamos. Y hablando de celulares, nos llegó un mensaje de Lula en apoyo a las palabras de que nos compartió Celeste hoy y que bueno. Nada, eso. No, no. Y que todas nosotras la compartimos. Estamos como Mirta Legrand, que. Todos somos celestes y blanco y bueno, la selección acaba de hacer un gol, así que bueno, estamos muy contentas. Contentos. Todos también. Todos. Muchas recibidas. Festejo. Todos. Bueno. No es mi tema. Demasiada energía, oye. No es tu tema, tampoco es mi tema, ni el tipo de temas que me gusta. El tema original del uno de los dos del día de hoy. Que es, ya lo digo, de una, Britney Spears, nuestra querida amiga Britney Spears, sí. Que la llevamos en el corazón, haciendo Womanizer. Un tema que ha sido versionado por infinidad de bandas solistas, Lily Allen, etc. Han hecho versiones de este tema. Y vamos a escuchar una que... Es una banda que sí nos gusta mucho a nosotros, así que bueno, primero recordemos la versión original de Womanizer por more than just a re-up. Maybe you got all the puppets with the strings up. Make him like a good one, but I call him like a CM. I know what you are, what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer. You're a womanizer, oh, womanizer, oh. You're a womanizer, baby. You, you, you are. You, you, you are. Womanizer, womanizer, womanizer. You, you, you are. En la carrera que siente mucho es en la de Franz Ferdinand, sí. Que todavía no se separaron, Gustavo, ¿eh? Tranquilo. Todavía tienen carrera. Todavía tienen carrera todos juntos. Tienen que volver a Argentina antes de separarse. Sí. Si no, bueno, los iremos a buscar, como sea. Que... No iba a decirlo, pero me obliga, volvemos a recurrir a esta, este programa de la Radio 1 de la BBC de Londres, que es el Live Lounge, donde los artistas van tocando un par de temas propios y un cover de algún artista de niño. En este caso, los chicos de Fandera se unieron a la volada de hacer covers de este tema y lo versionaron muy en estilo de Fandera, así que sin más claridad, sin otro particular, vayamos a escuchar a Franz Ferdinand haciendo Womanizer. Superstar, where are you from? How's it going? And how are you? You got a clue what you do it? You complain right into all the other chicks I love, but they know what you are. What you are, baby. Look at you. You're getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings. I think you like a good one, but they call them like a sea, and they know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby, you, you, you are, you, you, you are, womanizer, womanizer, womanizer, woo! Try to handle it, or just what you are, no, don't try to front a little, just what you are, you, you got me going, you're up so charming, but they can't do it. Just what you are. No, don't try to fun a fun. Just what you are. You say they're crazy. They got you crazy. Get out the butter. A womanizer. You got the swagger of a champion. Too bad for you. They just can't find the right companion. I guess when you hunt a man, it makes it hard. It could be easy who you are. That's who you are, baby. Lollipop. Press mistaken for a sucker. I think of it. You picked them out another. Say it, play it how you want it. But no way they're ever gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer. You're a womanizer, oh, womanizer, oh. You're a womanizer, baby. You, you, you are. Womanizer. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Bueno, en el viejazo tenemos una banda local que no hace tanto tiempo es el tema que vamos a escuchar, es del año 99. En el límite de lo que consideramos viejazo. Está en el límite, pero igual la banda surgió en los 80. A fines de los 80, es una banda de los 90, digamos, y como en el 2000 terminaron su carrera, así que es un viejazo. Se trata de Suárez, una banda que todavía sigue siendo referente de la escena indie alternativa local. Siempre lo recuerdan, la que era la cantante de esta banda, Rosario Blefar, y sigue cantando, tiene muchos fans, un estilo muy particular, que luego otras bandas retomaron. A mí me recuerda este estilo el de Proyecto Verona, la banda que hemos pasado aquí, también a Matas al Río, bueno. En mayor o menor medida toman de esta banda que surgió en los 90 cuando, no sé, supongo yo no era tan fácil tener una banda y que sea conocida por la gente que gusta este tipo de bandas. Ahora con internet es mucho más fácil, no sé, en esos años. Les cuento que Suárez estaba formado por Diego Fusser, Fabio Suárez, Gonzalo Córdoba y Rosario Blefari. En voz surgió a fines de la década de los 80, como les decía, y su sonido era diferente a lo que se escuchaba en un panorama musical de la época. Sacaron 5 discos y se separaron en, bueno, acá dice el 2001, pero hay versiones que dicen el 2000. Hay como unas distintas versiones con respecto a los años de lo que hicieron las cosas. Bueno, les cuento que lo primero que editaron fue un cassette con 4 temas, editado por la revista Ruido en 1992, una revista que desapareció ya. Luego tuvieron 2 canciones producidas por Daniel Melero, tituladas Brilla y Desmaya. Y en 1994 editaron su primer disco que se tituló Hora de No Ver, a través de un propio sello, que llamaron Fan. Les cuento qué contaba Rosario Blefari de lo que hacían en esa época. Dice, teníamos una especie de sonoteca donde almacenábamos material. Si nos gustaba, por ejemplo, el audio de algo que habíamos filmado un video, lo guardábamos. Y aquí dicen que esto, lo dice un periodista de Clarín que escribió la nota hace bastante ya, que se veía como una vena low-fi, que es así como medio alternativa, una forma de grabar, que se vio luego en Mellow Gold de Beck. Bueno, luego sacaron un disco horrible en el 95, Galope en el 96, y del disco donde vamos a escuchar hoy, el del año 1999, se llama Excursiones, y vamos a escuchar un tema que se llama La Copa. La tarde dispara malos minutos y... hacemos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Sylvester Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Recordé lo que iba a decir. Que me gustan, que hoy trajimos muchas bandas de acá. A mí me gusta cuando pasamos bandas de acá, me encanta. Bueno, nada, quería decir eso. Sería... Sí, y ahora seguimos en la volada. Sí, el tema de películas, es una película argentina. Porque también se hacen películas acá, Se hacen muchas. Como decía, una película argentina con un soundtrack argentino también. Estamos hablando de la película Los Paranoicos, dirigida por Gabriel Medina, con las actuaciones de Daniel Hendler y Jasmine Stewart. Daniel Hendler es un actor que, según Charlie, es muy bueno y debería remontar, no sé. Pero para mí él elige siempre los proyectos. Sí, para mí que a él le gustan esos proyectos así. ¿Cómo? Es uruguayo, Daniel Hendler. Y vino de los años 80, quedó congelado y salió. Quien se encargó del soundtrack de esta película es esta banda argentina, Ama Casa Río, que se ve esa soundtrack que nos está nombrando. Se encargó de soundtrack. Bueno, pusieron. Claro, porque un si tema, no, ¿viste? Le estamos dando una atribución que no. Bueno, tiene. No. Dijeron un tema de ellos y lo pusieron. Ahora, como soundtrack de esta película, como Ceres nos estaba diciendo hace un rato, una banda under. Qué bueno, no es conocido, obviamente. Qué bueno, esa es la definición de Ander. Sí, buena definición de Ander. Funciona en esta película, es un tema, El Tiempo, que bueno, vamos a escuchar, Ama Casa Río. Las horas corren y yo corro atrás. siempre atrás. Aunque vos creas verme a mí, yo no soy, nunca estuve aquí. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Okay. Bien, mientras seguimos entrando de fondo a Macas al Río, con el tema de película, vamos al denominado bloque nada. En este caso, me voy a hacer cargo, no necesitan hacerse cargo de la banda esta. Sobre todo si alguien le agarra curiosidad y quiere buscar fotos de la banda. Sí, tienen una estética muy particular, muy de Cure, podría decirse emo en esta época que estamos muy en boba, pero no, es como más producido, como un glamour gótico especial. La música que hacen no necesariamente se condice con la imagen, sino con los aspectos, por ahí algunos temas. El tema de hoy, no, para mí, desde mi perspectiva no, pero por ahí algunos me dicen no, sí, sí, es bastante... Es una banda británica, la de la que estamos hablando, que es The Horrors, que se formó en 2007 y sacaron un primer disco, se formó en 2005, perdón, y en 2007 sacaron su primer disco llamado Strange House, y desde ese disco se desprende el tema que vamos a escuchar hoy. Este año sacaron otro disco nuevo, que en algún momento traigamos algo más adelante. Ahora vamos a escuchar el último corte de Strange House. This is Emma, she is the new thing. knees, enamored with disease. Now she comes to impress a different sickness. A different kind of sickness, lacking any interest. Lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pista de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, seguimos. Me retracto, sí. Este tema, yo me confundí porque escuché otros temas de horrors que no tenían tanto que ver con la estética. Este es tema sí es bien representativo de lo que es la banda. Así que bueno, hice mi descargo. Me iba a ir con la conciencia sucia de decir, ay no, dije cosas que no son. Bueno, sí. Está bien. No, sí, tenía mucho que ver con la estética, con el nombre. Con el nombre, sobre todo. Bien, entramos en lo que es el mundo de la información. Hacemos una aparición mágica. Tratemos de no desnucarnos. Intentaremos. Yo, nadie sabe lo movimiento que hago yo. Yo puedo hacer cualquier cosa que la gente no se entera. Bien, vamos a comenzar. Que hacen cosas mientras sí. Vamos a comenzar con algo que prometimos mientras Yami nos presentaba el que conoce el día de hoy. ¿Qué es este festival Ciudad Emergente? Y Celeste tiene mucha información al respecto. Gracias, María. ¡Mucha! ¡Mucha! Se va a realizar del jueves 11 al lunes 15 de junio. El lunes es feriado para aquellos que están. Se pasa del sábado 20 al lunes 15. Bueno, estamos hablando de Ciudad Emergente, como bien dijo Marilyn, que es un festival con entrada libre y gratuita que se realizará en el Centro Cultural Recoleta y está organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, lo que más se destaca de este festival son las bandas emergentes que van a tocar, que son, que ellos lo definen como, a ver, lo que vendrá la cultura rock hacia finales de la década 2000, que ya estábamos, o sea, la primera década del siglo XXI, que ya es dos años. Bueno, va a haber algunos artistas internacionales como Jimena Sariñana, de México, una especie de Julieta Venegas, pero... Joven. Más. Bueno, ¿cómo? Muy joven. Callate, está mirando, Julieta Daña, mirá, con esa cara. Bueno, más joven, sí. Jepe de Chilena, de Chile, Perdón, estoy leyendo y... Macaco Bon de Brasil, los españoles Secon y Russian Red. Y bueno, hay muchos artistas locales como Onda Vaga, Bicicletas, Banda de Turistas, etc. Pero además de estas bandas que van a tocar en distintos escenarios que hay preparados en el Centro Cultural Recoleta, que es enorme, pueden desplegar bien todos estos escenarios, también va a haber otras muestras artísticas, como por ejemplo una muestra de poesía, muestras de arte digital, danza, moda, cine y charlas vinculadas al rock emergente. Además va a haber una exposición de tapas de discos de rock. Interesante. Del libro a todo volumen, historias de tapas del rock argentino, que se acaba de editar recientemente. Bueno, el jueves 11 pueden ver a Onda Vaga, una banda emergente que está teniendo muchos adeptos de acá de Argentina, y a Jimena Sariñana. Esos dos son los artistas de la apertura, solamente esos dos. Pero los otros días hay muchas más bandas. En la terraza donde se realizan las sesiones principales, un lindo lugar, que si no hace frío, un hermoso lugar. Pero bueno, es de día, empiezan todos los shows a las 15 horas, menos la apertura, que es a las 20, del viernes al lunes empieza a las 15, claro. Si no llueve, está todo bien y la terraza es muy lindo lugar para escuchar bandas. Bueno, el viernes les cuento, tocan bandas como 70.007, Brian Storming, Volador G, Jefe y Bicicletas, ¿cuál es donde buscar los horarios? El sábado, Marianela, Les Metetes, Isla de los Estados, Macaco Bon, Norma de Banda de Turistas, un día de lujo, son bandas muy buenas todas, yo las recomiendo. Si no estás muy en la onda de la escena independiente argentina, vas un día, o cualquiera de los días. Y salís volver fascinado. Sí, sabes lo que se está haciendo, porque aparte hay como muchos estilos cada día como para tener... Bueno, eso es como para tener, claro, un concentrado de música independiente argentina. Exacto. El domingo toca Toboganes a Marte. Creo que Toboganes a Marte hemos pasado en Carpe Diem. Bueno, Isla de los Estados también, y Banda de Turistas, pero esta me queda la duda. De Siniestros, de Tandoris, Pablo Dacal, un solista que... Se las trae. Sí, y aparte, si la gente que no está acostumbrada a escuchar música indie, bueno, por ahí algunas bandas... chocan un poco, pero en cambio, Pablo Dacal no, creo que es para todos. Entre Ríos, una banda también muy linda, y los Zumbandas. Bueno, y el lunes, el último día, que es feriado, al cual voy a asistir, va a tocar Clan Oculto, Lúdico, Coco, una muy buena banda, Utopians, Pánico Ramírez, Mariana Bianchini, que es quien estuvimos presentando en el Quien Te Conoce, Hanna, Florencia Ruiz, Russian Red, de España, y Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, también una banda que está teniendo mucho éxito. Bueno, para ver todos los horarios, www.festivales.gov.ar, y ahí van a donde dice Ciudad Emergente. Así es. Bueno, y nos tomamos las cosas con calma en esta sección. Yo voy a comentar igual rápidamente la noticia Blur de la semana. Yo lo catalogué así porque todas las semanas estos chicos nos tienen novedades nuevas, sí. Novedades, punto. En esta ocasión les tengo que contar que se va a hacer una película basada en Blur. Sobre todo los primeros años de Blur, los primeros 5 años, con muchas imágenes inéditas de la banda. Lo que no me queda claro con respecto a la información que leí es si va a haber actores interpretando a los integrantes de Blur o tipo documental. Ya o las dos cosas combinadas. O las dos cosas. Puede ser. Bueno, ya tenemos más información. Lo que sí, bueno, se van a meter bien dentro de la banda de cómo los conflictos internos desembocaron en la ruptura de Blur. Y bueno, los chicos, no tan chicos, están muy, muy emocionados con respecto a esto, así que bueno, ya tendremos más información al respecto en el futuro. Por ahora nos queda esperar. Bien, y suponer. Vamos a pasar algunas fechas. Sí, recomendadas por Carpe Diem. Sí, así es. El jueves 11 de junio se va a estar presentando a las 20:30 horas Marcelo Esquiaga y Moro Conforti. En Vaca Profana, Lavalle 3683 en Capital Federal. Así que bueno, dos artistas, dos meses. Sí, que acá gusta mucho, ¿no? Bien. El jueves 11 de junio, también a las 22 horas, La Perla Irregular, que bueno, que estuvieron acá haciendo algunos temas en vivo. En Bordo Bar, Urquiza y Solís, Vicente López. Poco lejos, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno. Y también el jueves 11 de junio a las 22 horas, Julius en John John, del barco Centenera y La Salle en San Isidro. También. Nos quedan nosotros un poco lejos. Pero bueno, el viernes 12 de junio, a las 22 horas, Monstruo, El Hecho y Tulus en Plasma, Piedras 1856, en Capital también. Y a las 0 horas, El Mateo. No, él mató a un policía motorizado y Macaco Bon, que estábamos diciendo que está en emergente. Emergente, e Indiana en el ayuntamiento. Está bueno, en La Plata. Así que bueno. Bueno. Pero bueno, bandas muy afines. Quería buscar una palabra. Entre sí. Sí, bueno. Afines al programa, bien. Pero también entre sí puede ser, depende. Bien. No te interpreté, lo lamento. No, no, todavía. ¿Qué les parece si pasa? Bueno, la música siempre nos rescata las pasiones. ¿Más cuando es el carpedisco? Sí, la semana que viene, si todo sale bien, tenemos invitados nuevamente. Los chicos de Menta, una banda de rock electrónico. Pero no prometemos nada. No, bueno, pero. Ya sé que están esperando ansiosamente que traigamos bandas, pero. Son de la drogué, están cerca. Bueno, pero no está confirmado. No, no está confirmado, bueno. Bien, vamos a pasar. ¿Te han gustado estos entredichos? Son hermanas, así los entiendo. Y bueno. Vamos a escuchar un tema de Empire of the Sun, Walking on a Dream. Y les decimos que hemos pasado una tarde-noche estupenda, pero no ha sido esta. Esta.